Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder. Voces disidentes. Muy buenas noches, hoy estamos de regreso como cada miércoles con harta, harta poesía, hartos, hartos cuentos de todo, desde los nativoamericanos, pasando por el erotismo. Entonces, hoy está la cabina llena, llena, llena de promotores de lectura, de... Ay. Se oye bajito tu micrófono. Se oye bajito. Bueno, sigue. Bueno, entonces para que mejor me calle y cambiemos de micrófono, ¿por qué no nos vamos, no se van presentando y empezamos por mi lado derecho con las damas? Buenas noches, banda, pues ya estamos de vuelta, soy Mimi Kitamura y pues estamos muy contentos porque la cabina está repleta. Pero pues vamos a seguir conociendo a la banda que está presente el día de hoy. Pues hola, buenas noches, yo soy Ivonne Cervantes, escritora nómada. Yo soy Raúl Ramírez Jurado y traemos para compartir algún cuento de barrio. Poesía también. ¡Ay! Y llegaron los refuerzos, siguen llegando los refuerzos. Yo soy Ibrahim, y va llegando el Esteban, el meromero, aquí el que mueve todo y dice quién ríe y quién no. Y van llegando dos poetas, ahorita los presentamos. Venga, Esteban. Sí, muy buenas noches a todas y todos. La verdad es que no muevo nada, no muevo ni un ápice. Bueno, eso sí, pero con las muchachonas de sonrisas tristes para hacer el amor en días nublados. Pero pues ya vienen llegando los poetas. Esta noche tenemos la casa llena aquí en Nuestra Voz Radio porque le pensamos dar una contestación ante la ley que acaba de implementar el gobierno del Distrito Federal, impulsada por la Asamblea Legislativa, donde nada más y nada menos, muchachos, muchachita, les pretenden imponer 12 años de cárcel a quien decida manifestarse y que un policía diga, no, pues me agredió a bola de poemas. Entonces, nuestra respuesta es la cabina llena de poesía, de literatura, de cuentos. Entonces, esto se va a poner muy bueno y van llegando los poetas para que se presenten. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iram. Vamos llegando apenas, se nos complicó un poco. Bueno, fue una odisea, realmente fue una odisea llegar hasta acá, pero aquí estamos al final de cuentas. Porque poeta que no se pierde no es poeta. Condición física de poeta también, ¿eh? Muy buenas noches, soy Guillermo Gonzaga de Jesús, vengo también de compañía. Venimos a... pues sí, en esta odisea, pero por fin llegamos. Y ya también por allá anda Deep, sacando los vasitos, las galletitas, siempre, saludos, cada saludos, miércoles saludos. Se le agradece. Saludos, saludos, compañeros. Muchos saludos. Y pues nos vamos ya directamente a lo que nos convoca esta noche, las letras. Hay un montón de poetas, de cuentistas. ¿Quién dice yo en esta noche de miércoles siendo las 9:30? ¿Quién dice yo empiezo? Pues yo digo yo, pero no me compromete, solo digo yo. Y ya dijo algo. Entonces, ¿quién se avienta a decir? Por allá está nuestro compañero que va a empezar esta nochecita. Bueno, yo les voy a leer algo que escribí hace como 3 años. Ya está un poco viejito. Es un poema, un poco de reflexión. Conforme a nuestra historia prehispánica, la invasión, cómo se dio. Entonces voy a dar lectura. Eructo de volcán inexistente, lava espesa brotaron entes, Maldición regada como ceniza en el cuerpo de Tonantzin. Como bestias locas llegaron a todas nuestras tierras, aullidos de lamentos, gritos sordos, miradas ciegas. Llegaron sacerdotes, verdugos y patrones. Perros que acechan, cadenas que chocan. Se rompieron eslabones de armonía espiritual, se desataron los hijos del demonio. Anidaron en los cuerpos del sacerdote, del verdugo y el patrón. Ya no hay piedad. Mujeres muertas, después violadas. Hombres marcados, después esclavos. Niños que lloran son bautizados y después traumados. Cuerpos empedrados de codicia por dentro. Por fuera coraza de acero que protege al cobarde, asesino con suspiros tristes. Pagan diezmo para llegar al cielo. Risas sarcásticas engañan a su Dios con su falsa fe. Facciones hipócritas piden ayuda, matan por detrás. Arrugas en la cara, camino de amargura. Todo quieren, todo roban. Madriguera de seres achacalados, horno hirviendo de traiciones y envidias, fauces que se abren sacando lengua medusaica, que traga, convence, obliga, inyecta veneno de opio en la mente. Drogada está nuestra fuerza de voluntad. Nuestra cultura se quedó dormida, pronto despertará. 500 años, he despertado y me duele el alma, ya no hay bosques, ya no hay flores. ¿El lago dónde quedó? Quiero volver a dormir. Ahora también hay exterminio de animales, ruidos enloquecedores y aromas que matan. Iglesias, verdugo y patrón, ahora son nuestro gobierno. Estos seres han evolucionado, ahora son más perversos, inquisidores del presente, asesinos de sueños de inocentes, provocadores de pesadillas infernales, mentes medievales, puercos en engorda, recaudadores de impuestos y limosnas. Consigna: vender a la patria, matar de hambre al pueblo. Garrapatas o humanas, aunque revienten de tragar sangre, no hay llenadero. Sí, qué pena. Este es nuestro gobierno. Muchas gracias. Y este es nuestro gobierno. Y un saludo muy, pero muy especial. Ojalá que aquí me ayude Román, Bech y Mimi, porque esta nochecita nos está escuchando, como un montón de noches, Emilia. Emilia es una pequeña que anda escribiendo poesía por donde quiera, porque escucha Palabras al Poder. Entonces ella trae una libretita que dice que es su libreta de poemas. Entonces, muchos saludos, Emilia. Algo que le quieran decir a Emilia. Que la queremos. Emilia, pues sigue así, mujercita. La poesía es algo que te va a llenar el alma de sabiduría. Y es magnífico que nos escuches, que desde pequeña comiences a concebir el mundo a partir de la poesía, ¿no? Es maravilloso. Por ejemplo, el poema que nos acaban de leer cuando dicen, llegan como bestias locas, ¿no? Y cuando llegan aquí los españoles, ellos decían que nosotros éramos las bestias, que no teníamos una civilización, y cuando en realidad escribían incluso poesía. In Xochitl, Cuicatl, ¿no? Que es la flor y el canto, y que era una manera hermosa de llamar a la poesía. O sea, para ellos la naturaleza era importantísima. Muy bien, muchas felicidades por esas letras. ¿Qué te parece si mejor vienes? ¿Por qué no te animas como a venir? Y pues para que también te escuchen a ti, nosotros también queremos escucharte, saber qué queremos aprender un poco de ti. ¿Qué nos tienes que decir? Sí, pues que no sé, la poesía es una forma muy hermosa de expresar el ser en sí, ¿no? En lo más excelso que en él hay. Y también mandamos un saludote al compañero Israel Galloso, que es de nuestros fieles radioescuchas, gran poeta de allá del norte del país, que esperamos pues ya tener un enlace hasta allá y poder pues, escucharnos en vivo y toda la onda, porque es un gran poeta, aparte un gran poeta combativo que hace correr a los policías. El martes, rápidamente, un comercial, ahorita que Román habla de Israel Galloso, el martes vamos a estar haciendo una transmisión especial, los invitamos a que la sigan aquí en Nuestra Voz Radio. Allá en Chihuahua van a estar 2, 3, 4, 5 mil poetas, y aquí en el Distrito Federal, esperamos que desde La Colmena, escucha bien fuerte, para que nos prestes el espacio, vamos a transmitir. Entonces va a ser un duelo bien bonito, bien chulo, que se va a estar transmitiendo en Skype y aquí en la página de Nuestra Voz Radio, el próximo martes a partir de las 6 de la tarde, poesía de protesta de Chihuahua y el Distrito Federal. Y pues vámonos con más poesía. ¿Quién sigue? O más cuentos. La literatura, pues. Antes de eso, quiero decir que me da gusto que haya niñas que tomen la poesía, las palabras, y también hay niñas y niños lectores, y entonces voy a aprovechar los anuncios para mandar un saludo a Constanza Alfarache, si aún está despierta, que es una gran lectora. Besos. Y a la recién saludos. Conseguida Ángela Alfarache, besos también. Saludos, saludos. Besos. Saludos. Saludos. Bienvenida a este mundo. Pues de ¿quién regreso. Va? ¿Quién va? Bueno, yo les voy a compartir un poema. Antes de ello, quiero pues hacer un pequeño paréntesis para pues hablar sobre el origen de ese poema. Pues de todas las personas que escriben, ¿quién no ha sentido en algún momento esa parálisis de hoja en blanco cuando uno se sienta frente a la hoja y quiere escribir un poema, un cuento? Siente esa inmensidad en la que uno se siente insignificante. Y bueno, me ocurrió también lo mismo, me sigo ocurriendo, pero en esta ocasión yo decidí hacer el amor. Amor en blanco. Acaríciame con manos de papel, que mi lengua de grafito gratificará pacientemente tu impaciencia. Figura áurea dibujada sin tacto. A tinta surgaba pasión mientras mojabas con tinta orgasmos. Nuestro coito mantiene su ritmo innato, siempre natural. Besos en soneto seductor, rima de caricias consonantes. Solo somos líneas poéticas de pacto verbal. Mentiría que me amas, verdad, no nos queremos. Ordinarios amantes textuales de una noche blanca. Arranca mi piel y excita mis pensamientos, masturba mi conocimiento virgen y viaja al centro de mi placer. Eres hembra, yo un hombre, pero desconocemos nuestros nombres. ¿Cómo nombrar esa cacofonía individual si somos animales en celo buscando reproducción, unidos por una adicción? Placer textual. Es normal. Copulamos entre letras, no necesitamos cama, un hotel, solo lápiz y papel para confeccionar el instante. Hoy no eyaculé ideas, pero estás cubierta de blanco. Yeah. Continúo yo, amigos. Pues bueno, también quiero decir antes de leer, creo que todo escritor, todo poeta antes, pues tiene una inspiración o hay una dama que siempre le acompaña, ¿no? Soledad. Ayer vino ella, la soledad, se presentó ante mí, dijo que era hermana de la muerte con singular frialdad. Es mujer llana, linda y blanda hasta cierta parte, pero áspera e implacable cuando el sol no calienta. Es amable con los pensadores, pero amarga y digna con los desamparados. Ayer vino ella, me tomó de la mano, acarició mi rostro y se sentó junto a mí. Me vio a los ojos y en sus ojos me vi. No he de decir que se portó como una dama, porque en sus ojos mi reflejo lloraba. No he de decir que fue grata su visita, porque en sus ojos mi reflejo del pecho sangraba. Soledad, amarga amiga mía, fue ella quien jamás se olvidó de mí. Fue ella quien acarreaba el recuerdo que me hacía sufrir. Porque, ¿quién dijo que los amigos solo paz y confort te hacen sentir? Hoy regresó aquella dama, la soledad. Entróse en mi cuarto sin avisar, tomóme por sorpresa haciendo suyo mi respirar. Me agarró de los pelos y me hundió en su blanco pecho. Me tomó de un brazo y rodeó su cintura. Me besó, me acarició. Yo le mordí el cuello y acariciaba sus nalgas. Hoy vino ella e hicimos el amor. Le jalé los rizos cabellos a manera de rienda y la penetré duro sin amor ni ofrenda. Hoy me cogí a la soledad. Le besé de pies a cabeza sin prisa ni brevedad. La amarré a la cama, mordí sus labios, me hundí en sus labios. Lamí su lengua, mastiqué sus pezones, haré su espalda con trémulos dedos y me adherí a ella con todo mi ser. Soledad, vieja ladina, mojigata hembra lasciva, reflejo de la luna blanca, entra cuando quieras que he dejado la puerta sin guardián ni tranca. La maestra. Venga. Enséñeles lo que es. Lo que es amar. Bueno. Pues ahí voy entonces. No, no es cierto. Yo solo soy escritora y soy una escritora que no escribe nada que resista luego la luz de su conciencia, porque al volver sobre el rastro de tinta que ha dejado, se siente ridícula, estúpida, rayando en la locura. Él es capaz de volver loca a cualquiera. Él. Llovizna, mi hija duerme, la casa está en silencio, es domingo, ya está hirviendo el agua, me prepararé un café. Me produce calma saber que aún puedo articular frases sencillas y coherentes, pues significa que él no me ha asfixiado del todo la razón. Él. Yo le llamo mago, él responde al número 33, yo le hablo, él contesta, mago, ¿estás ahí? Aquí, loca, llamando a mago, responda, por favor, y luego, todo es cuestión de esperar unos segundos, o unos minutos, o unas horas, o unos días tal vez, pero al final, nada, pinche loca, todo es un alucine tuyo, Dios no existe, ni es mago, ni responde a un número mágico. La taza humea, no debería tomar café, ya no estoy en edad, me duelen las articulaciones. No volveré sobre el escrito, no miraré atrás, tanto dolor de palabras dejadas en el camino tendría que servirme para algo. ¿Quién ha sufrido? ¿Las palabras o yo? Esa frase no está bien construida, no importa, no voy a corregirla, no caeré en el juego perverso de regresarme a rumiar cada palabra, cada línea, hasta dejar las romas desgastadas, desbastadas, desbastados todos los intentos, párrafos enteros echados a la mierda, Dios es capaz de volver loco a cualquiera. Oh, qué necia, pinche loca, y dale, que no es Dios, es su hijo. Y poniendo la vara muy, pero muy, pero muy alta, casi hasta donde está Dios. Oh, que Dios no existía, ¿verdad? Así es, esta noche de plano estamos como que saturados de un montón de conceptos, ¿no? Empezamos con un poema en donde tenemos que reafirmar nuestra identidad como mexicanos, recobrar lo que es la literatura prehispánica. Después nos soltaron aquí unos poemas eróticos, ¿no? El Eros como creación, las musas, la musa Soledad, que yo creo que es la musa de todos los poetas, ¿no? La principal musa de todos los poetas. Y la más cabrona, ¿no? La más cabrona. Y vamos aquí con esta cuestión de la existencia de Dios, la existencia de los conceptos, más claro. Que nada, ¿no? O sea, todo lo que el ser humano piensa, solamente una creación de sus pensamientos, de su propio lenguaje. Entonces, esta noche estamos duros con todas estas cosas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién se echa el siguiente? Para no perder el hilo. Bueno, Raúl Ramírez, nada más para que sepa la banda quién es. Esta poesía le puse el Nahual. No sé si algunas señales les dé para que vean lo que realmente era un Nahual prehispánico, no eran los brujos que señalaban los españoles. La energía de mi cuerpo me integró en espiral al centro del cero, entre coros diáfanos de hombres, mujeres, niños y aves. Coaxicalia atrapa mis deseos y a mi cuerpo dividido en 13, por donde escapa energía y escurre entre los montes acompañado de la armonía de los cantos en colores. La voz pródiga de Omecihuat es guía y hace vibrar mis nervios en cuerda, descolgándome en un lugar encantado y oculto en las cavernas de mi conciencia. El espacio muerto me llena de mí mismo cuando el colibrí traspasa su pie izquierdo, el centro de mi ombligo, y un hombre oscuro toca mi corazón y me habla con reflejos. Ha iluminado mi camino el resplandor de su cara para que me atrape el volar de un ave verde, dejando impresa su huella serpentina en el aire del tiempo. Ahí, lento me traga un remolino y me abandona en la jícara del cielo, y bebo el brillo de cada estrella. Embriagado estoy, con alegría escucho el canto en flor de mi espíritu reconstruyendo mi cuerpo desmembrado. Gracias. Y la literatura que va y viene por la historia, que nos va enseñando de dónde venimos. Y a propósito de eso, Emi nos manda, nos hizo caso luego, y nos manda estas palabras. Dice Emi al teclado: gracias por los consejos tan bonitos. La niña tiene el alma. La niña tiene el alma y el corazón. Cualquier niño tiene el amor. Emi. ¡Ay, cabrón! Oye, oye, está poca en sus madre. Caras, después de la terrible noticia de ayer, de la criminalización, de la protesta y sobre todo de los jóvenes de una ciudad retrógrada, el escuchar esto a uno le reconforta el alma, ¿no? Le hace volver a sonreír, ¿no? Es, qué poca madre, me cae. Vamos a seguir leyendo poesía, ¿no? Para seguir sonriendo. ¿Quién sigue? Es que no saben que están acá como echando bocadito también, pues si no. Ok. Ya los tenemos aquí, hay que alimentarlos, ¿no? No siempre se puede. No siempre. Hay que aprovechar la oportunidad, claro que sí. Y haciendo referencia a eso que dice, va muy relacionado. Se llama trabajo improductivo. Sin dinero en los bolsillos. Penuria deteriora mi paciencia. Desplázome sin prisa por la acera de Moebius. Estoy cansado de buscar trabajo. ¿Cuánto trabajo cuesta encontrarlo? Soy capital humano sin capital. Decapitado de bienes terrenales. Con dudas encadenadas al margen económico. Soy mano de obra primaria sujeta a primitivas normas sociales que deforman mi ser. El estómago informa, es hora de comer, pero eso no puede ser. No hay dinero en la microeconomía de estas manos desnudas, solo 10 dedos hambrientos manchados de tinta y un lienzo de papel sediento sobre el banquete del conocimiento. Sigo sin poder adquisitivo. Solicito un crédito al poderoso caballero don Dinero y recibo a cambio más pobreza a manos llenas. Permanezco de pie, ensimismado, como un esqueleto carcomido por economía. Soy un cero en el déficit de abundante crisis, errabundo en la ciudad cadáver, cada vez que doy un nuevo paso. Mi riqueza material sigue vacía, llena de inflación con olor a miseria. Sueño y sueño sin ser dueño de nada. Dicen que necesito un empleo para empeñar mi fuerza de trabajo por pedazos de frío metal o papeles desteñidos de humanidad. ¿Cuánto ofrecen por mis defectos? Es lo mejor que tengo. Una moneda, un billete que no afecta a su cartera. Se aceptan cheques, relojes, celulares, alhajas, incluso poemas orales recitados a la vieja usanza. Una sonrisa sincera, una mirada alegre, cualquier cosa que no les haga falta. Como siempre, vetusta madre sociedad me mira despótica como a su hijo bastardo y con un dejo cáustico grita: ponte a trabajar, pinche huevón, jamás serás alguien en la vida. Entonces cavilo, veo que no hay poeta de trabajo, veo que no hay trabajo de poeta, soy poeta con mucho trabajo, por eso ahorro versos para la época de vacas flacas. Sin un peso en las bolsas, mi camino es más ligero. Pues vamos a hacer una breve parada en esta nochecita de miércoles y nos vamos al primer corte musical. ¿Con qué nos vamos, Román Borrego? Así es, vamos a escuchar esto que se llama Día con Día de Boca Floja y regresamos. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes, a través de Nuestra Voz Radio, pero antes Betsy Numen nos va a recordar las vías de comunicación. ¿Cómo me haces bullying, Román? Bueno, nuestras vías de contacto, estamos por Facebook como Nuestra Voz Radio y pues pueden darle ahí un like y en especial a la página del programa que es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Igual ahí un like y corran la voz por Twitter. Estamos como Twitter. Por Twitter. Por el Twitter. Estamos como @ Nuestra Voz Radio. Y también por YouTube. Ahí nos pueden buscar igual como Nuestra Voz Radio. Y no sé, hoy creo que no hay Ustream, pero sí hay Ustream. Sí hay, pero por fragmentos. Entonces ya en un ratito nos podrán ver comer y echar acá novio y todo eso. Entonces nos vamos con Boca Floja. Ahora. ahora. Suéltala, carnal. Ahora. Palabras al poder. Voces disidentes. Solo lo imposible cabe en la mente de los incapaces. Salva tus fuerzas. Nunca es tarde para decir paz, amor y libertad. Me pongo cómodo, libreta en mano, tranquilo, paciente. Observo sin premura las historias de este mundo irreverente. En estas calles donde la ficción fue superada por la propia realidad. Allí me encuentro, sentado, en medio de 20 millones de seres humanos. Gran parte de ellos buscan cosas que no me interesan. Religiones que profesan, sus miradas no me pesan. No hay humo desde que dejé el cigarro, solo libros tirados. El orden es la causa de mi caos. Alcohol de vez en vez para llamar a la añoranza. Hip hop es a mi vida, como Cervantes, al Quijote y Sancho Panza. Luchando a tres caídas, derroto a la ignorancia. De forma momentánea, minúscula, casi ridícula. Pues ella contraataca de manera súbita como fuerza centrífuga. Penetra en los cerebros de las masas. No respeta costumbres, preferencias, diferencias entre razas. Violencia cultural a transmisión televisiva. Directa para mentes sedentarias con visión poco creativa. Así es la vida, justo como Arturo Ripstein dijo. Trágica, injusta, ofusca, pero a mí me gusta. Motivo por el cual yo siempre lucho. No sé si colaboro poco o mucho. No quiero fabricar fanáticos. Prefiero promover la reflexión. Te cambio un poco de ego por un poco de razón. En este urbe de balas que transitan como parte del entorno natural. En donde niños crecen inhalando plomo y nos parece de lo más normal. Paz, amor, libertad, poesía. Historias de mi vida que te narro día con día. Paz, amor, libertad, poesía. Paz, amor, libertad, sí. Paz, amor, libertad, poesía. Historias de mi vida que te narro día con día. Paz, amor, libertad, poesía. Paz, amor, libertad, sí. Paz, amor, libertad, poesía. Historias de mi vida que te narro día con día. Paz, amor, libertad, poesía. Paz, amor, libertad. De la A a la Z analizando temas como lo hace Carlos Fuentes. Palabras elocuentes, un puerto en este mundo de invidentes. Alimentándome de ideas. Andando en busca del progreso mismo. Y no es que esté a favor del chauvinismo. Prefiero gente libre que a pistolas con balas de alto calibre. Risible, increíble. Jóvenes apáticos que son indiferentes a los cambios en el mundo. Infantes mueren de hambre en un segundo. Necesitamos más que niños que dicen representar hip hop en el Distrito Federal. Individuos que se comprometan con la realidad social. Más allá de modas, más allá de nada más gritar manos arriba. Derriba paradigmas, escribe rimas dignas. Visita bibliotecas, fomenta en tu comunidad la paz, no la violencia. Permite que el amor sea parte de tu propia esencia. Lucha por libertad, de credo, de raza. Empieza por tu propia casa. Y así comprenderás por lo que el mundo pasa. Paz, amor, libertad, poesía. Historias de mi vida que te narro día con día. Paz, amor, libertad, poesía. Paz, amor, libertad. Paz, amor, libertad, poesía. Historias de mi vida que te narro día con día. Paz, amor, libertad, poesía. Paz, amor, libertad, sí. Paz, amor, libertad, poesía. Historias de mi vida que te narro día con día. Paz, amor, libertad, poesía. Paz, amor, libertad, sí. Palabras al poder, voces disidentes. Bueno, pues regresamos aquí en Palabras al Poder. Pero antes, una invitación que nos manda Relevante Resistencia, un compañero que ya anduvo por aquí, poeta, rapero. Nos está invitando el próximo viernes 6 y el sábado 7 a que allá en el Faro de Tláhuac participemos en el encuentro musical de. Del encuentro de música tradicional mexicana. Entonces se va a poner muy bueno. Se llama Son para Milo. Va a ser el viernes 6 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Va a haber una muestra gastronómica y artesanal. Y va a haber un encuentro musical. Y el sábado 7 también va a estar este encuentro musical, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Entonces, pues le agradecemos la invitación que nos hace aquí Relevante Resistencia, que podamos participar. ¿Y por qué no les cuentan más o menos cómo se llega por allá, Mimi? Hay que Pues claro que sí, necesitan la visa, les aviso de una vez. No, pues es muy sencillo llegar ahí al bosque de Tláhuac. De hecho, pueden, por ejemplo, tomar un pecero ahí en Tasqueña que se vaya por Cuemanco. El pecero me parece que dice Tláhuac, Miramontes. Ustedes toman ese pecero y los deja muy cerca del bosque de Tláhuac. Se bajan y ya caminan un poco, pero es muy, muy cerca. Si quieren, al ratito les ponemos ahí las indicaciones. Otra manera de llegar sería irse en la línea 12 del metro, bajarse en Zapotitlán, y de ahí también tendrían que tomar un pecero que los dejaría precisamente enfrente del bosque de Tláhuac. El pecero también dice Miramontes. Entonces ya toman ese pecero y los deja. Le piden al conductor que los baje cerca del bosque de Tláhuac, que está muy cerquita. Bien, entonces, pues todo este esfuerzo de este encuentro de música tradicional mexicana lo está haciendo el colectivo Concordia. Saludos para los carnalitos y carnalitas del colectivo Concordia. Y saludos de Elena Juárez para Guillermo, que ya te está escuchando, carnal. Así que le eches ganas. No voy a ser tu hermana, no es otro apellido. Pero la mamá, ¿no? Saludos de Elena Juárez y vámonos. Vámonos con más poesía. Yo quiero saludar también a Elena Juárez, que ya nos está escuchando. Es nuestra amiga. Trío, ¿eh? Bueno, y dándole un giro a la temática de los poetas que se han presentado ahorita, yo quiero presentar algo un poco romántico. Poco, no mucho, ¿no? Se llama Acá donde vivo. Desde hace un tiempo yo vivo aquí y tú allá. Nuestras distancias ya casi no me ahogan. Allá donde tú vives, los perros no pueden volar. Aquí donde yo vivo, los gatos te miran en vez de maullar. Allá donde tú vives, hay gente casi igual. Acá donde yo vivo, nadie es tan parecido. A diario se conoce un juglar. Allá donde tú vives, el frío se cuela hasta los huesos. Acá donde yo vivo, el hambre nos hace los mandados y no escatimamos cuando hacemos el amor en caricias y besos. Acá donde yo vivo, el agua que corre susurra tu nombre. Allá donde tú vives, los animales escapan. Los hombres corren y corren, y en nombre de Dios la gente se mata. Acá donde yo vivo, de miradas hacemos el amor, le quitamos el cuerpo al alma y besamos nuestro interior. Allá donde tú vives, la gente mastica con la boca abierta, mastican y mastican tragándose una verdad incierta. Sé que allá los susurros son solo para despistar, y que si alguien grita frente al mundo augura un gran malestar. Acá nos desnudamos a diario con alientos cálidos bajo la sombra de un árbol. Nos volvemos agua, nos absorbe la vida, nos evaporamos y volvemos a bajar. Allá donde tú vives la carne duele, el amor es plato de segunda mesa. Es una vieja chismosa que se asoma en la terraza. Allá hay olor a muerte, mujeres infelices y niños sin una casa. Acá donde yo vivo hacemos del agua vino, brindamos noche a noche por nuestra eterna felicidad. Allá donde tú vives la luz va con todo y sus sombras y sus monstruos conscientes y sapientes de toda su fealdad. Las luces de los cuartos se apagan a las 8 y los amantes mueren a la brevedad. Acá donde yo vivo no hay nada de eso, nada es igual. Trepado en una estrella miro noche a noche tu oscura ciudad, adivinando tu presencia en los millares de cuerpos insanos que buscan inútilmente la felicidad. Desde mi estrella brillante te escribo una carta, pensando en los días que escribía poesía en tu piel blanca, recordando tus ojos cerrados, tu sonrisa al aire y tus pezones dulces retando la gravedad. Espero que llegues, que la locura de mi amor no se pierda, que no se traspapele, que los besos y caricias que te guardo no tengan caducidad, que no se agusanen como los cuerpos en Bagdad. Y mientras llegas, me haré uno con el viento y soplaré tu cabello despeinándote, de tu rostro sacaré la sonrisa enmascarada, impaciente estaré acá donde vivo, amor, esperando tu llegada. Exacto, claro. Es un verbo, ¿no? Pues es dolor, pero ni modo. Y también de este lado tenemos a Ivonne Cervantes, que, bueno, no sé por dónde empezar. Tú te definiste al principio como escritora nómada. Sí, de hecho borren el nombre. Se perdió en algún momento. Ivonne Cervantes. Sí. Y es curioso porque de esa manera pues yo llegué un poco a lo que tú escribes. No sé si nos quisieras como comentar de todo este trabajo que haces. Ah, pues me quedo fría. A ver, ¿qué hago? Pues lo que hago es escribir e intentar vivir de palabras. Aquí veo pues que somos de esta raza, ¿no? Yo digo cuando hablo de este asunto de escribir que soy de esa raza, que en lugar de sangre roja pues nace con tinta negra en las venas, así que no hay nada más que eso, intentar vivir de palabras, y yo pues es lo que hago, ¿no? Y escribo literatura erótica, o eso intento a ratos, y son cuentos cortos algunos, y ahora estoy con una novela, y es literatura erótica, intenta ser desde una visión femenina, invitación para que los hombres se asumen a la otra mitad del mundo, y la otra mitad se expanda de una vez y para siempre, ¿no? Y ya, eso es todo lo que podría decir. Bueno, también a mí pues me llamó mucho la atención porque allí en Facultad de Filos llegó a mis manos un bonito cuentito doblado en tres y en un sobrecito de colores, de color negro creo era. Sí. Negro morado. Sí, negro, creo que sí. Y la recomendación que recuerdo fue léanlo en privado. ¿Bajo las sábanas? Bajo las sábanas. Sí, porque el cuerpo se relaja bien, ¿no? Como en literatura erótica florece la fantasía, baja la angustia, ¿no? ¿Sí? Entonces. Y se calienta la sangre y se hace injusticia por su propia mano. Quien pueda y quiera, ¿no? Y tenga permiso. Mira también como todo mundo empieza como a cruzar acá la pierna. Porque lo que no saben es que estamos atascados de testosterona. Por acá, entonces. Bueno, nosotras. Ustedes privilegiados. Y alguno de estos cuentos que me di a la tarea de hurgar, de leer. Ajá. Me gustaron bastante, pero en realidad no sé cómo describirlo porque es erotismo, Dios. ¿Por qué no nos compartes mejor uno? Bueno, está bien, veamos. Hay uno que ahora que escuchaba andar por las calles y por la vida y cómo está, con todas las limitaciones y las leyes que nos invitan a no protestar, por decirlo de alguna manera. Entonces, tengo uno que... A ver si lo encuentro por aquí. Que es rápido y que yo lo uso cuando me siento triste. De esos días en que una se levanta y se ve al espejo y se siente miserable y que la vida no vale nada. Siempre digo que es el momento de un rapidín, ¿no? De una transfusión urgente. Las ráfagas esparcen el trabajo matinal del perfumista, que transforma los residuos de la lluvia nocturna en fragancias. Los vapores entran serpenteando por mi ventana, se introducen por mis fosas nasales y producen imágenes de gardenias cuando llegan a mi cabeza. En un instante el cerebro elabora un afrodisíaco ocasional y emite la orden de despertar al resto del cuerpo con él. La sustancia resbala por la concavidad de mi nuca, se precipita por el túnel de las vértebras, sigue el surco de las nalgas y cae en el cuenco diminuto de mi clítoris. A su paso los músculos y los nervios se desperezan, la vena del placer se dilata. Sin embargo, la intención de un orgasmo matutino se ve desplazada por la llamada perentoria de un estómago hambriento y caprichoso que también despierta y dice con un gruñido al cerebro, pan y leche por lo menos. Me sobo la panza y sonrío ante esta otra manifestación de vida. Retiro la manta que calienta mi desnudez y me visto. La mezclilla se pega a mis nalgas sudorosas, la entrepierna del pantalón amordaza mi sexo y roza mi burbuja hinchada y palpitante. Mis pezones se rehúsan a declinar su erección bajo la camiseta. Una nueva acometida del estómago me hace agilizar los detalles. Tomo dinero de la reserva y salgo a comprar el desayuno. En la calle, los destellos del sol se tornan violentos cuando me salpican los ojos desde el agua encharcada. Me ciegan, mientras los vapores hediondos penetran hasta mi estómago. El bramido de una bestia al volante me hace torear la embestida. Atravieso corriendo. Una multitud me recibe en la acera y por los rostros consternados sé que llevan tiempo esperando un camión que atenta contra el reloj checador. Esta pinche crisis nos está cogiendo a todos. Escucho al abrirme paso entre los peatones. En el puesto de periódico se aposenta el futuro y es de color sepia. El crujido de un celofán bajo mis pies me hace echar una mirada a la avenida. A las calles ya se les quedó la imagen de tianguis dominguero sin serlo, pienso. En la esquina una ebullición de moscas se alimenta con la sangre de un perro que todavía respira. El semáforo en rojo marca el inicio del espectáculo. Un payasito nalgón y desesperado brinca entre pelotitas de colores. Sobre la pintura blanca de su rostro moreno se dibujan surcos de sudor. Su cráneo llora todo lo que sus ojos no pueden o deben. ¿Te mato el mono a puñaladas? Me sorprende una voz gélida que se diluye en el aire sofocante. Después, solo queda una risa de vidrio plasmada en el retrovisor de una camioneta que se va haciendo más pequeña conforme se aleja. La estocada verbal se suma al cúmulo de sensaciones inicuas que ya en conjunto me impiden ser impermeable a la agresión. Ahora yo también sudo. En la panadería el tendero me cobra como si me hiciera un favor. Siempre tiene el mismo gesto de frustración a pesar de su juventud y de lo guapo que es. Aviento las monedas sobre el mostrador y regreso a casa. Parada en el quicio de la puerta, el cuarto que alquilo me parece más pequeño de lo que es, y además extraño que ninguno de mis decorados placenteros venga a rescatarme. Sin embargo, no hago conciencia de la muerte que me invade hasta que abro la bolsa del pan y el estómago que se me repliega contra la columna. Necesito una transfusión urgente, pienso. Me desnudo, de bruces sobre la cama coloco una almohada entre mis piernas. El caballo blanco con el que solía jugar en la infancia me invita a dar un paseo. Lo monto. No recordaba lo placentero que resulta la felpa de tus pelos en mi vulva. Mi clítoris despierta con el roce. Cabalgo. En la esquina de un resuello comienza a danzar las imágenes. Las calles se revisten con el alborozo de un carnaval. Un perro me sirve de guía. Los payasitos maman los pechos turgentes de sus madres. El tendero se folla una baguette y se vierte en un cartón de leche. Cabalgo más deprisa, presiono mi clítoris contra el lomo del animal. La sensación que se expande en mi cuerpo obliga a la contracción de mis músculos. Hinco los talones en los costados del potro y emprendo la última cabalgada. Me precipito hacia un destello. Todavía jadeante me asomo a la ventana. No hay gardenias ni ráfagas de aire. Solo el cubo de luz de un edificio gris y oscuro, pero el sol, en su cénit, se derrama sobre él y me enseña un nido de pájaros construido en el hueco que dejó un ladrillo vencido hace tiempo. Sonrío ante esta otra manifestación de vida. ¡Bravo, bravo! Oye, escritora nómada, yo te quiero felicitar. Gracias. Es una narración que tiene como muchos tonos, ¿no? Pero en primer lugar, hace mucho que no me dolía un texto, ¿no? Y el tuyo me dolió, pero a la vez me gustó. Lo que estamos escuchando ahora, sí, digo, te duele, pero te gusta, ¿no? Así, hay como dos cosas, digo, sin enredarnos como manguera de bombero, ¿no? En estos tiempos oscuros, en estos tiempos difíciles, en los que parece que no cabemos, en los que parece que lo único que se vale es radicalizar las cosas, es desacreditar al otro, es como quitarle la parte de lo que nos hace personas. Estamos encontrando, ya llevamos como tres programas en los que los poetas están diciendo que hay un mundo que es como extraño, ¿no? Hay un mundo que no se encuentra, como que no coincide, ¿no? No hay dinero, no hay gardenias, no sé, es como un llamado a estas personas que se ponen a legislar para que pongan atención en lo que están diciendo los poetas, ¿no? En que tratemos de recuperar un mundo que parece que lo estamos haciendo cada vez más oscuro. Eso por un lado, en la parte política. Y por otro, en la parte erótica, yo te quería preguntar, yo me he dado cuenta que hay como una cierta recuperación de lo femenino, y esto me gusta mucho porque parte del cuerpo, pero del cuerpo de la mujer. Por ejemplo, hay como una poesía erótica, vamos a llamarle como tradicional, en la que nos reconocemos en el cuerpo del otro, ¿no? El erotismo se empieza a encontrar en el cuerpo de la musa, por ejemplo, ¿no? Y esta poesía erótica que está reconociendo lo erótico a partir de sí, me parece genial, ¿no? Es como empezar a reconocernos y empezar a vivir el erotismo desde una nueva mirada, ¿no? Una nueva visión. Se vale tocar, ¿no? Se vale decir, sí me agarro ahí, ¿no? Se vale estas cosas que decían de no se agarre ahí, déjese ahí, como que las estamos transgrediendo, ¿no? Como que nos empezamos a reconocer, ¿no? No sé si esta es la idea que está en tus narraciones o solamente me lo estoy imaginando. Tú estás masturbando. No es cierto. A ver, voy a... No, me encanta. Sí. Que me dio hambre. No es cierto. A ver. Pero estoy bebiendo vino. A ver, no. A ver, veamos. Sí, desde luego, me encanta. El lector que has sido ahorita, ¿no? El escucha, además. Sí, pues toquémonos, ¿no? De ahí, de hecho, empecemos por ahí, por recuperar lo que tenemos sobre los hombros, que es el cerebro, y recuperemos el cuerpo y gocemos y apoderemos de esa fuerza, de lo erótico, que es capaz de prender fuego a lo político y al sin dinero, porque finalmente el dinero, pues el planteamiento es ¿qué es? Es decir, creo que hay miles de maneras de prender fuego al asunto sin que tenga que ver ni el poder, ni el mandato, ni el dinero. Y la propuesta es apoderarnos de primero nuestro cerebro y después nuestro cuerpo. Pues a mí en lo personal me gustó muchísimo este texto por una cuestión, una especie de negación del encanto. Comienzas retomando mucho el sentido del olfato, ¿no? Hablando del olor de las gardenias, el olor de todo lo que te rodea, y terminas negándolo, ¿no? No hay gardenias, hay concreto alrededor. O sea, como es la misma negación que el ser hace del encanto que puede tener a partir del pensamiento. Y eso es algo tremendo, porque es precisamente la opresión más fuerte, la opresión del pensamiento. Y también me llamó mucho la atención una cosa que dijiste antes de comenzar a leer. Dijiste, cuando estoy triste uso este cuento, ¿no? O sea, la literatura no tiene por qué quedarse botada cuando tú necesitas de algo. O sea, es algo útil, es algo magnífico la literatura, algo que te puede llevar a generar nuevas sensaciones. Claro, y no solo uso el cuento, sino también uso el cuerpo. Claro. Es decir... Claro, van de la mano. La invitación es esa, ¿no? Y te con la mano. Y de la mano. Sí, exacto, ¿no? La invitación es esa. Es esa, el poder empieza en casa, y la casa es el cuerpo, y es el cerebro. Mientras esté ahí la conquista, no hay nada que hacer, absolutamente nada. En el momento en que ya no esté ahí la conquista, pues a ver quién nos detiene. Pinchemente, desde la humildad dicho, ¿no? Pues sigamos, ¿no? Bien, también el compañero que nos acompaña, Raúl Ramírez, él lo encontramos, andábamos ahí en la calle, queriendo sobrevivir un poco, y pues nos lo encontramos ahí con el analista del misterio, y pues nos compartió unas pocas de sus letras, y ahí pues nos dimos cuenta que había mucha empatía, sobre todo con la situación que él expresa, cómo es la realidad política en esta ciudad, ese recuperar el pensamiento de los antiguos, y pues también resignificar el barrio, la gente, acá la banda. Y pues él también habla en esos textos, en un cuento que nos compartió sobre cómo se hace el exterminio popular, ¿no? Es un plan, digámoslo así, hecho por la gente en el poder para poco a poco deshacerse de nosotros. Y un montón de cuestiones que trata el compañero, que nos platique un poco más sobre su visión de la literatura, qué hace en esta vida. Bueno, yo soy pensionado. Me pensionaron unos delincuentes. Acabaron con mi negocio y se acabó. Yo me dedicaba más a las refacciones. Yo no escribía. Tiene poco que empiezo a escribir. Entonces, ese tiempo que estuve en la isla de la fantasía, queriendo recuperar cierto capital, pues me sucedieron muchas cosas. La última que me sucedió es que me dio coraje cuando vi la película de Mel Gibson de Apocalipsis. Apocalipto. Uy, sí, me dio mucha, y mucho pinche coraje. Me tendí en la hamaca, estaba yo ahí en Yucatán, y me quedé viendo al cielo y dije, ¿cómo es posible que este imbécil haga esa película? Y nosotros que supuestamente nos dedicamos a rescatar la cultura prehispánica, no hacemos nada, tengo que escribir. Y comencé a hacer una novela, se llama La Última Enseñanza, y habla de cómo dos niños que nacen ya para chamanes los educan. Entonces, La Última Enseñanza es interesante porque no pueden entrar a La Última Enseñanza porque tienen el mestizaje. Entonces tienen que hacer un viaje al tiempo para ir a dejar ese mestizaje. Pero el mestizaje no es la sangre, no es la piel, no es nada. Son las cuestiones morales que hemos roto y que nos tienen aprisionados y no nos dejan evolucionar. Entonces ellos van y dejan ese mestizaje, regresan y hacen otro viaje, pero en otro túnel, y llegan a la época prehispánica y ya les dan la última enseñanza. Entonces cuando regresan ya está destruido el mundo. Entonces para eso les dieron la última enseñanza para acabar con todos los prejuicios religiosos que decían esto es lo que acabó todo eso, mire, por andar creyendo. Y entonces empieza una nueva era, una nueva religión que se llama la de, pues, la reflexión. Hay cada que uno vaya a hacer una cosa, hay que reflexionarlo. Y ahí en la poesía dice la cara de un espejo humeante, este es Catlipoca. Dice, él me dice qué va a pasar si yo hago esto. Entonces no era ningún dios, como dicen los españoles. No existían los dioses ni sacrificios humanos. Todo tiene un significado. Por ejemplo, Huitzilopochtli es la fuerza de voluntad. Quetzalcóatl es la inteligencia que se relaciona con la belleza. Entonces, si tú tienes inteligencia, pero no tienes fuerza de voluntad, no sirve de nada. Pero alguien te va a decir hazlo o no hazlo, que es Tezcatlipócatl, es el espejo humeante, es la conciencia, es lo que vive dentro de nosotros. Todo eso está dentro de nosotros. Y en la historia oficial nos enseñan que los dioses y que hay que pedirle a los dioses, pues si sabían cuánto medía de la tierra al cielo ida y vuelta, cómo iban a estar haciendo cosas para que lloviera, para que ellos manejaban los fenómenos naturales, pero con energías que provocaban ellos, no que pidiéndole a alguien para que se lo mandaran. Bueno, aprovechando, les voy a, si hay oportunidad, les quiero leer un cuento de barrio. Claro. Que es, que es puro barrio. Nuestro mero mole. Un saludo para la banda. Sí, o sea, mucho de de la intención de este programa es reivindicar, ¿no? Las letras que se dan en el mero barrio, ¿no? Y no tiene nombre, porque luego. Que la banda se lo ponga. Pero empieza así. Juan Mochilas observa con asombro cómo el aroma de gladiolas, nardos y sombra húmeda reciben a los hipócritas que llegan a pedir por hermanos que nunca han visto, sin arriesgar dinero ni tiempo, y quieren el perdón cuando se convierten en arrepentidos. Juan platica con los santos y con nadie. Con reclamo le dice a una mujer que imagina sentada a un lado de él. Los templos son atrapadores de almas y recogen ingenuos creyentes buscadores de paz en el cielo. Yo veo cómo esos pecadores los avienta el remordimiento para hacer oraciones a santos y santas, abusando del silencio de estos, los comprometen con un milagro. Si vieran esas gentes cómo el polvo cubre los tonos de la conciencia de hombres que hacen mentir a la historia original y convierten a la palabra en identidad muerta, de conciencia opaca y oscura. Ya me voy, señora, ya no aguanto la pestilencia que viven los enormes floreros acostumbrados a los sonidos lastimeros que escapan del campanario para viajar por calles sucias y jardines escondiendo su belleza bajo el asfalto y basura de propaganda en campaña de partidos políticos y cínicos depredadores de la verdad. Juan salió a la calle con sus grandes bolsas negras para ver cómo las banquetas cargan a gritones de precios, ya listos para correr con su mercancía y su manta de rafia, haciendo bultos mortuorios. El juego es escapar de policías obedientes, enemigos de gente pobre que falte a la ley. Espantado ve cómo los gritos en desorden de todos esos mercaderes rodean y abrazan el aroma que se niega a salir del ostentoso edificio de paredes altas y anchas. En ese momento le viene la imagen de lo que ve a diario dentro de ese templo adornado con pinturas de óleo, dictando paisajes misericordiosos, y compadece a los personajes ya cansados por sostener esas grandes paredes cuarteadas por tanta queja de la gente que fue obligada a cargar por siglos pecados inexistentes y mucha miseria. Él se dice que los toques de restauración a las obras le robaron la esencia original, que solo era de bondad en todos los santos, y riendo reconoce que los restauradores sin querer plasmaron en la cara de las figuras a los hombres de este tiempo, vencidos por la tentación, la codicia, avaricia, y todos con principios de ávaros inquisidores. Al otro día llega Juan a la misma hora, y se da cuenta que las cúpulas altísimas le niegan la entrada al sol para que mate la sombra de un hombre torturado y clavado de pies y manos en una cruz, y Juan piensa, el castigo a este hombre representa la crueldad del ser humano y el sufrimiento eterno. La tristeza reina en este ambiente de aroma melancólico y baña con llanto discreto a los muros construidos con piedras sagradas de los Teocaltin, consejeras del tiempo para equilibrar y armonizar un lugar mágico, destruidos por el invasor que robó, mató, violó y no entendió a la religión como ciencia y a la ciencia como religión. Desde esos días ya no corre aroma de copal en este espacio que fue sagrado. Ahora el olor es el lenguaje del olfato atrapado por esas puertas gigantes de maderas anchas con la intención de que no escape. ¿Quién? ¿Los santos? ¿Dios? ¿O los pecados acumulados por siglos ya amontonados como masa en este infierno? Tal vez por eso el aroma es estático, no camina ni se evapora. Los pecados ya no dejan escapar nada. Los santos, desde su lugar, han quedado encantados, inmóviles, con la mirada sin bondad, pero sí tristes para ganar limosnas. Esa es su función desde que los dueños del cielo y de Dios inventaron obreros sagrados sin sueldo. Juan Mochilas vive allá afuera, a un lado de la grande puerta tallada en madera. Su cama, un cartón y dos cobijas pestilentes, adornadas con grasa negra, muy negra como su cara, como sus manos y sus piernas. Los pies le nadan en los tenis rotos, la mitad de la suela presumen sus talones cuartados llenos de tierra húmeda. «Retírate de aquí, pinche mugroso», dijo un hombre bien vestido. «¿Qué no ves que das mal aspecto aquí en la entrada a la casa de Dios?» «Discúlpame, vale, yo nomás duermo aquí por un rato, nomás que caliente un poquito el sol, ya le llego. ¿Qué sol ni qué la chingada? Órale, lárgate, pero ya». Recogiendo sus bolsas y echándolas a una bolsa, Juan Mochilas le contestó: «Sí, valedor, ya me voy». «Chale, como si usted fuera el dueño de la calle». «¿Qué dijiste, cabrón?» «Voy, voy, pues que si usted es el dueño de la calle, aquí es vía pública, ¿o no?» El hombre, aprovechando lo indefenso y endeble de Juan Mochilas, lo comenzó a golpear para desahogar toda su frustración de 60 años. Le pegó con saña, con odio, y humillándole le gritaba palabras que ni el mismo Juan entendía. Cuando se escuchó el rechinar de la grande puerta abriéndose, el hombre dejó de tirar golpes. Juan se arrastró dirigiéndose a la puerta, se levantó como pudo y acomodándose el pelo dio la queja al que abrió. «Estuvo bien», dijo indiferente el de sotana. Juan, como pudo, levantó sus bolsas y viendo a la cara de los dos hombres, los perdonó con la mirada. Un joven observaba desde lejos. Corriendo, llegó para ayudar a levantar sus cosas. «¿Por qué lo golpeó?», preguntó el joven. Juan hizo un espacio largo, inhalando aire para contestar. «Dice que porque doy mal aspecto en la casa de Dios. Pero él no sabe nada de ser indigente. ¿Tú crees, carnal, que para mí es muy chingón andar así? Todo mugroso, representando las consecuencias de un sistema sin moral, sin sentimientos y sin dignidad. Sí, muchacho, yo soy toda la consecuencia de nuestros gobernantes, y tú eres parte de eso. Aunque no lo creas, tú estás en proceso de lo que estás viendo frente a ti. Tú y yo somos víctimas de un gobierno manipulado por alguien que quién sabe quién es ese alguien». El joven no entendió nada de lo que dijo Juan. pero los iba escuchando. El dolor que siento por la vida que lleva la gente, no creas que es por mi gusto. Ya es una forma de comunicarme con la conciencia de los seres que se dicen inteligentes, pero es en balde. Mira cómo me dejó ese pinche viejo amargado, todo golpeado y adolorido por esos madrazotes que me metió. No me digas que no le viste su cara cuando me acicataba. Yo vi cómo salieron de sus ojos todos sus sufrimientos. Era un dolor guardado dentro de él. Así como estoy todo sucio, así mero, así está su cuerpo por dentro. Si no me hubiera pegado ahorita, su dolor fuera más fuerte. Yo creo que su alma ya está podrida por no dejar salir todo eso que apesta dentro de él. Pobre cábula, si él anduviera como yo, pronto se curaría. Poco a poco, atravesaron la avenida que separaba a la iglesia del jardín y se fueron acercando al parque para ganar una banca. La mirada serena del indigente había cautivado al joven y quería seguir averiguando qué guardaba Juan Mochilas en sus adentros y por qué andaba en esas condiciones. Juan acomodó todo su cargamento a un lado de la banca en donde se sentaron y de una bolsa negra sacó una garrafa de alcohol. Dio un sorbo grande sin hacer gesto, miró al cielo y, como jalando a los recuerdos escondidos en las nubes, los llevó al parque y comenzó a platicar. Te voy a decir la neta, ¿por qué chupo? ¿Por qué soy te por ocho? Y te voy a contar nomás porque tú me recuerdas a uno de mis hijos. Sí, a ese pinche Luisito, que quién sabe por qué, siempre andaba conmigo. Yo lo llevaba a todos lados, lo presumía, era mi orgullo. Ya tiene mucho que no lo veo. Tal vez por eso lo recuerdo. Sí, yo creo eso fue. Sí, eso fue, se me escaparon de las manos. Tampoco volví a ver a sus hermanos, menos a su madre. Yo era maestro de la universidad, daba clases de filosofía, ganaba muy bien, nunca faltaba nada en la casa. Los domingos siempre convivíamos en familia, paseábamos cuando podíamos, hasta que un día encontré a Berenice con mi hermano. ¿Adivinas quién es Berenice? Porque así se llamaba la que encontré con mi hermano. ¿Para qué lo adivinas si ya lo imaginas? Y si no lo imaginas es que eres muy pendejo. Esa mujer era mi esposa. Cuando los descubrí quise matarlos, pero me ganó una fuerza muy grande y loca. Yo comencé a reír, a reír y a reír ya sin control. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando reaccioné yo ya andaba caminando por las calles y me di cuenta que esto me gustaba. Nunca he querido buscar a mi familia. Por momentos recuerdo cosas que me hacen querer ir a buscarlos, pero no, mi chingón, me aguanto. Luego pienso que yo fui escogido para ser testigo de lo que le pasa a la gente en las calles cuando han perdido su alma. Lo que está oculto en las personas de día y de noche yo lo entiendo. También me doy cuenta si las personas son tontas o se hacen pendejas. Yo oigo sus pensamientos. Siento que esto es mi mundo. Yo estoy a gusto aquí, en donde no existe la codicia, no tengo necesidad de envidiar a nadie. Aquí no existen los celos, nada de eso existe aquí. No hay prejuicios. Tengo la oportunidad de hablar con las cosas. Si vieras las quejas de los edificios, de las casas y lo más triste de los hombres, es una guerra monstruosa de pensamientos. Juan Mochilas volvió a dar otro sorbo a su garrafa. Se le quedó viendo al joven y molesto le dijo, vete, vete, ya llégale. Tú no sabes nada, no quiero que me contagies de tu sentimentalismo. Pero señor, si yo no le he dicho nada. Pero se ve en tu cara esa mirada de lástima, yo no necesito lástima. El joven sin despedirse se alejó, pensando que Juan solo era un loco más de las calles protectoras de indigentes. El calor del mediodía despertó la comezón a Juan. Era la impotencia que sentía al no poder matar sus pensamientos con alcohol, y sin darse cuenta el aroma de gladiolas y nardos lo regresaban al templo de los pecados para seguir bañándose de olvido, limpiando todos sus recuerdos. Ese es Juan Mochilas. Es que hay que ver qué guarda en la mochila. Es cabrón ese Juan Mochilas. Pues nos vamos rápidamente a un corte musical, pero no sin antes comentar aquí en las redes sociales. Estamos muy contentos, ¿sí? Porque John Adier nos está pidiendo a gritos que le hagan canchita ahí en el chat. Ya se saturó el chat de la página de nuestra voz radio. Estamos al límite. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. También saludos para Manuel Asmesi. Y Armando So dice que conoce a la poeta erótica, que un día fue al CSH hace algunos años y dice: aún tengo el sobre negro y el rosa. Muchas gracias. Eso dice Armando. Entonces, vámonos rápidamente a un corte, pero antes ven el teléfono. Si está saturado el chat, marquen al 55 38 37 46, que es el teléfono de cabina. Lo repito, 55 38 37 46. Gracias, compañeros. Hotline en vivo con los poetas, ¿eh? Ahí tienen para escoger. Entonces, no duden en llamar, Betsy. Ah, bueno, también para mandarles saludos a Ricardo Capone, que ya está escuchándonos sus también. Testículos, y con sus testículos. Y también a Dante Islas y Natalia Mendoza. Se extraña esa armónica. Y un saludo a la sonrisa, claro que sí. Sí, sí, sí. Y también ahí al grupo del CELA, pues tengo que hacerles promoción. que también nos están escuchando. Y vamos rápidamente a un corte para regresar con más poesía. Y les tenemos información de un montón de eventos. Mimi ahorita nos va a comentar de un evento que está organizando la otra campaña. Tenemos la lectura para Luna Flores el dominguito. Entonces regresamos. ¿Y con qué nos vamos, Román Borrego? Vamos a escuchar el proverbio de Alfa. No sé cuál es el autor y cuál es el... Por favor... Díganme bien, es que yo no escucho de esa música del diablo. Te está escuchando Guillermo, carnal, es invitado, ¿eh? Bien, pues hay que... Si nos está escuchando, que nos digan, porque yo no sé. Está al lado tuyo, carnal. ¡Ay, cabrón! Guillermo. Yo solo veo una máquina a mi lado. Sí, y como pueden ver, sí, realmente Román no tiene nadie al lado. Saludos a quienes nos siguen por Ustream. Ya estamos en vivo ahí con la imagen. Saludos. Y con el audio. ¡Saludos de toda la banda! Ahí sí es, y pues si pueden llamen o ingresen al chat para poder para que me regañen y así puedan participar. Esto es Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Palabras al Poder, Voces Disidentes. En el tercer planeta desde el sol, y por qué creer que es estudios, y todo lo que hacemos lo hacemos a nosotros mismos, y todo lo que tocamos lo destruimos. No habrá oportunidad porque el planeta solo es uno. No pienses en un salvador, no, en ninguno. La filosofía y las religiones, rezos, oraciones, cultos y vocaciones. Cuánta ignorancia que invento el creer que estamos solos en este universo, el creer que somos más porque una bomba puede explotar. Qué facilidad tenemos para dominar y territorios ajenos usurpar. Qué facilidad crear felicidad creyendo que la plata todo lo va a lograr. Los golpes de la vida te hacen ser frío como el hielo, duro como el acero. Y para ser sincero, ¿quién te va a creer que existe un cielo? Y cuántas cosas cumplimos de los 10 mandamientos. Y pensás, fue mejor volar donde va el viento. Nuestro fin está cerca y sabes que no miento. No es tan fácil estar en esta jungla de cemento. Invento de la naturaleza, acostúmbrate a vivir en esta maleza. Y sabes que tu mal opaca todo y no lo ves. Sin que vos a pronunciar alcances, algo renace a cada instante. Porque la tecnología en nuestra era es lo importante. El agua y el aire ya está fuera de nuestro alcance. Pero qué importa, mientras se logre un paso más avance. Y la naturaleza con su furia comienza a demostrarse. El río va creciendo, pierde su cauce y sin piedad demuestra su poder. Inundaciones, terremotos, tornados, evacuados por doquier. Engendro mutantes, descendientes del mono, no saldrán de este planeta a colonizar otros. ¿Para qué tanto conocimiento? Quemando vidas con tu invento. Pisando nuestras obras avanzamos. No nos detiene nada, no paramos. Quizás no cueste tanto mirar hacia el pasado. Esa respuesta está fuera del alcance de mis manos. Y en cada tropiezo marcamos una batalla. Es cuando la paz perdurable falla y la furia de tu mente estalla. No pronuncies una palabra, mejor calla. La historia hunde ciclos y rituales aterrante. ¿Quién es el culpable de tantas muertes y masacres? Y pensar que alguna vez fuiste insignificante, pero lograste sobrevivir y te adaptaste a cualquier clima cambiante. Y en las cuevas solías ocultarte, y hoy por una caja de luz podés comunicarte. Mira cómo cambiaste, cómo cambió el tiempo. Como siempre de tu lado voló el viento. Y cuando ya debas partir, deja tu rastro, el del humano, no el de la bestia salvaje del pantano. Y creer en Dios y no en lo que el hombre en su afán inventó. Crear divinidades que nunca existieron. Creer que un paraíso y en el cielo. Son los falsos que te lavan la cabeza, haciéndote creer que con palabras ya termina tu pobreza, llevando flores y tu dinero para no pecar, la instrucción de Padre Nuestro para no acotar. Y qué bueno sería recordar que Jesús fue el rey de los pobres practicantes de la fe. Hoy mueven millones porque el mal es dueño de sus acciones. Por más que crean en tantos santos, tantos dioses, la miseria va ganando. Castillos construidos frente a chozas y chapados, la muerte cabalgando su caballo, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Detente y mira en tu camino, lleno de espinas y cráneos partidos. Y para el que soñó con un mundo mejor, su alma subió al caballo negro y escapó. Y la pobreza dando frutos de dolor, figurando en el cuadro del humano, el gran pintor. El odio y el rencor, la vida pierde su valor por diferencia de origen o de religión. La cacería es feroz, se transmite de generación en generación, y es como una ecuación sin solución que mancha tu mente de confusión. Y mira cómo está la situación, nos peleamos por una porción de tierra, habiendo tanto lugar en el planeta, haciendo diferencias por bajos recursos y pobrezas, porque siempre es más fácil dar vuelta a la cabeza, ignorando y diciendo que no te interesa. Pero la llama de la maldad cada vez es más intensa, y la furia de la muerte es inmensa. El bien agoniza, el mal coloniza, pero tranquilo, el mundo se globaliza. Mejor digamos, ya finaliza, y en la balanza de la justicia siempre pesó más fuerte la injusticia. El lujo, la avaricia, el poder, la codicia, bañados con el agua de la inmundicia. Y quizás no sea una primicia que la verdad siempre quedó en la oscuridad. Por toda la ciudad publicidad, carteles, pero los problemas no se ocultan detrás de los papeles. Pero no pierdo la esperanza y sueño con alguna raza sin cadenas, con una nación sin lemas, porque lo que me queda como un poeta es la palabra, y demuestro que la pluma es más fuerte que la espada. Palabras al poder. Voces disidentes. Ya estamos de regreso. Ta, ta, ta, ta, tan. Y también un saludo ahí a Eduardo Rubén, que se pone celoso, que por qué no le mandamos más saluditos a él. Un saludo, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Mamacita. Ah, no, papás. Bueno, también. Ya, contrólense. Vamos a pasar a leer un poco de qué haces, Guillermo. ¿Quieres, no sé, echarte de cabeza tú? Porque aquí ya tenemos lo que nos mandaste, ¿eh? Sí, está bien. Te escuchamos. Pues. No la tengo. Pues quizás solamente seguiría pues la frase que dijo en algún momento Charles Bukowski, no, también de mis grandes maestros escritores, que decía que un buen escritor simplemente tiene que hacer dos cosas: vivir y escribir, y ya lo tendrá todo en la vida. Y pues congenia mucho con ella, aunque sí, pues cuesta demasiado, pero pues trato de hacerlo, trato de sobrevivir. Y pues, retomando otras palabras de Jaime Sabines, que igual congenia con él, que dice: escribo por necesidad fisiológica. Y creo que sí, siento una necesidad muy grande de escribir, de expresar todo lo que me gusta, lo que me agobia, todo lo que mis ojos llegan a captar en esta tragicomedia, y pues tratar de darle cierta voz a personajes que vemos cotidianamente, que muchos de ellos simplemente quedan en el olvido, los marginados, muchas de esas personas que simplemente las vemos en la vida como tristes fantasmas, que desafortunadamente pues la vida nos va dando quizás ciertos parámetros para que los vayamos tomando como algo normal, pero finalmente depende también de nosotros darles ese espacio como personas. Y bueno, ya hablando de mí. Aquí dice que vienes pues sobreviviendo, subsistiendo. Pues desde sí. El 5 de febrero del 83. Y aún me falta. ¿Y qué eres, hispánicas? Sí, estoy estudiando letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, cursando el tercer trimestre. También has tomado talleres de poesía, ¿no? Pues he tomado algunos talleres de poesía, pues tratando de tener más elementos, pues de este arte también. También dice que has participado en encuentros poéticos como Slam de Literatura para la publicación de un cuarto número organizado por la revista Literatura Barata. Sí, eso fue hace unos pocos años. Fue organizado por la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México. Sí, participamos, participamos porque aquí mi compañero también, pues, lo hizo. Fue uno de los ganadores. no es por hacerle, pues, publicidad, pero es muy bueno. Y, bueno, ya, como por último, anduviste ya en la pasarela poética. Yo me quedé con ganas de ir. ¿Qué Simón. Tal estuvo? Pues deberías de ir en esta próxima, porque la verdad se pone muy bueno. Pero hay muy buenos talentos, ¿verdad? Como tú, ¿no? No, me falta mucho, pero pues se sigue trabajando en ello. Venga. Pues vámonos con más poesía. Vas, Guillermo. Bueno, retomando este ambiente de erotismo, pues voy a recitarles un poema, compartírselas. Se llama Noche Desnuda. Una mesa estática llena de copas vacías. Dos cuerpos ígneos unidos en besos sobre una cama que acumula caricias. Testigo mudo de simbiosis finita. Tendida entre sábanas, emanas placer. Cuerpo desnudo, vestida en mujer. Te acaricio con miradas lascivas. Recorro tus senos con mi lengua pasiva. La luna menguante celosa nos mira. Mis dedos ansiosos escriben poesía sobre la miel de tu piel que lentamente expira. Respiras jadeante, ritmo incesante, te poseía. Llenos de espasmos esparcidos al viento, escapamos juntos al terreno etéreo. Un insignificante, sutil momento eterno. Adicto a tu cuerpo mientras sigas terso. Bueno, ya a la izquierda del padre Guillermo tenemos a Irán López G, que estudia letras hispánicas en la UNAM, primer semestre. ¿Filos? Así es, en la Facultad de Filosofía y Letras. Salgo por el café. Bueno, dice que has ganado un concurso de poesía y has estado en el cuarto necroloquio. Ah, bueno, es precisamente el que decía Guillermo. Y yo quiero desmentir aquí eso porque hubo... Te van a hacer los trancazos. No, realmente hubo otro chico que quedó... Bueno, no estuvo en las votaciones, pero yo pienso que era demasiado bueno. Entonces, él se fue antes, ¿no?, de que votaran, y para mí, pues sí hubiera ganado él. Entonces, me dieron a mí el gane, aunque yo, muy muy sinceramente, yo creo que hubiera quedado en segundo lugar. Él era muy, muy bueno. Y sí, pues estuve ahí, estoy estudiando. No sé, ya me acerqué a las letras un poquito tarde, o hace muy poco, no tarde, ¿no? Nunca es tarde. Hace muy poco, hace unos 4 años quizás. Antes me gustaba más como las artes plásticas, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy aquí dándole, no tan fuerte, sino dándole nada más. Y a ver qué sale. Ajá, pues tratando de ver qué sale, ¿no? Y ya. Bueno, entonces, les quiero compartir algo que se llama... No son lágrimas, es agua de mar. También haciendo un poco de tributo a esta poeta, Alfonsina Storni, que si no saben, pues fue una poeta que se suicidó en el mar. Y haciendo también referencia a una mujer que hace poquito me encontré en la calle y estaba llorando. Entonces me dieron ganas de escribirles algo a ambas, ¿no? y sobre todo pues a la mujer en general. Entonces se llama No son lágrimas, es agua de mar. No son lágrimas, es agua de mar. Vuelvo a la calle a encontrarme conmigo misma y el gendarme me grita: ¡Ey, usted, deje de llorar! No son lágrimas, es agua de mar, le digo, pero él parece no entender que en esta vida a una le pasan cosas que casi nadie logra comprender. No son lágrimas, es agua de mar, lo que en mi rostro fluye y en los resquicios se escabulle surcando los caminos del tiempo, un tiempo que ya no logro hallar. No son lágrimas, es agua de mar, y con cigarros mata la ansiedad la mujer tirada en el pasto de la universidad y a veces se para y se pone a caminar. No son lágrimas, es agua de mar. Lo pienso y no es tan difícil que las mujeres tristes hayan tejido las olas del mar. No son lágrimas, es agua de mar. ¿Y con qué placer me echo a las olas sabiendo que el mar está hecho de mujeres solas? No son lágrimas, es agua de mar. Solloza repitiéndose que su llanto no es un llanto, sino la señal de un ya no aguanto. Es la razón de echarse a la mar. No son lágrimas, es agua de mar. Dice Alfonsina, a quien nada le importa, porque esta vida es corta y para ella se acaba de terminar. No son lágrimas, es agua de mar. Qué bonito poema, de verdad. Sobre todo, a mí me gusta muchísimo el mar, porque es un tópico que se puede encontrar mucho en la literatura y que refiere mucho al inconsciente en el que puedes perderte, en el que puedes naufragar, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz lo retoma muchísimo, precisamente como este naufragar en tu inconsciente. Y me fascina muchísimo porque parte de la melancolía del ser, no solamente del ser femenino, sino del ser andrógino quizá, es precisamente esto, ¿no? Es la melancolía porque te pierdes para poder escapar de un mundo material, de un mundo completamente capitalista, ¿no? Que te suprime, que te oprime, te hace una máquina. Magnífico, me gustó muchísimo. Cuando muera, voy a escucharlo. Me voy a suicidar y lo voy a tener en la mente. No, por favor, no. A un pedido. Yo quisiera decirle a la banda que vayan a los eventos de poesía, porque la poesía también se ve. Ustedes deberían de ver cómo al momento de relatar, de narrar sus poesías, los poetas, se dibujan colores, es decir, es muy chido, no es solamente el escucharlos, es ver el lenguaje del cuerpo, es ver los gestos con los que leen sus textos, eso hace que uno se enamore de la poesía, ¿no? Entonces, cada que haya un buen pretexto para ir a ver poesía, hay que irla a ver, no solo escucharla. Pues vamos a seguir con la poesía, ¿no? Y a la escritora nómada, también te quisiera pedir tus vías de contacto, si la gente tiene alguna urgencia de algún texto, si está triste o algo, ¿cómo te pueden contactar? Si tiene la cala mano entre las piernas y no sabe qué hacer con ella. Si tiene la mano entre las piernas, pues primero haga lo que haya que hacer y luego ya... Para que te hable, mantener, y luego que le llame. Y luego ya que escriba en el teclado, use, en fin, ¿no? Hay un correo electrónico que es piel-deangel@yahoo.com. Y ya. Ahí. ¿Podemos encontrar tus textos en internet? No, yo soy de tierra. Y no hay manera de... Si yo soy nómada, entonces no hay manera de volar, bueno, de volar ahí pues en la red, ¿no? Yo soy tierra, entonces me pueden encontrar en tierra, en microbuses, en las escuelas, donde sea, pero nada más, ¿no? Y lo único que tengo pues es el correo. Ok, vale, acabo pues. De decir. ¿Nos lees algo, porfa? ¿Otro? Que no sé, que estaba buscando ahora. Me dan ganas de leer algo que tiene que ver con... donde empieza toda esta idea de que el placer pertenece a un mundo oscuro, al infierno, al demonio, a lo sucio, y toda la retahíla que nos han endilgado en el cerebro, pues, ¿no? Y eso empieza de la primera vez que nos vieron. Bueno, tiene desde luego muchos comienzos, pero hay una primera vez en que nos vieron tocándonos, o besando al primo. Al primo, sí, a la prima en este caso. O besando a la hermana. Y viéndonos. A la tía, chaval. Qué enfermos. Pero, a ver. Al infierno. la tía y a la amiga de la tía. Y la tía ya fue peor. La tía fue peor. Y entonces, en algún momento me planteé, pues, de dónde empezaba todo el asunto. Y recordé la inocencia y me puse a buscar, pues, cuentecitos o vivencias para luego convertirlas en cuentecitos que nos recordaran de dónde venimos, cuáles fueron los primeros juegos. Y bueno, en el libro hay una primera parte que se llama así, Los primeros juegos, que es erotismo infantil, que desde luego puede traer como muchos problemas en relación a la gente adulta que intenta disfrutar con la gente pequeña. Eso está, desde mi punto de vista, pues absolutamente fuera de todo lugar y hay que desde luego condenarlo y todo, pero no significa que los niños y las niñas no jueguen entre ellos a descubrirse, y además es la inocencia, y además es la inocencia maravillosa, ¿no? Entonces, voy a leer algo de eso. Algo que encontré. Aliviaba los intestinos en uno de los baños del restaurante, cuando a falta de tener algo mejor en que pensar, me dediqué a escuchar las palabras de la mujer que acababa de entrar en el retrete contiguo. No se vayan a mojar, ¿eh? Ahorita sale mami, espérenme ahí quietecitos, ¿entendido? A la pregunta siguió el sonido de un chorro de orina, el ruido grave de una flatulencia anunciando la descarga de algo sólido que hizo plop. Al contacto con el agua, un suspiro de alivio y enseguida otra vez su voz. ¿Qué hacen tan calladitos, eh? Ya voy a salir, falta poquito. Estuvo rica la comida, ¿verdad? ¿Les gustaron las papitas con forma de letra? Como nadie contestaba, imaginé que al otro lado habría un par de niños muy serios, recargados de pie contra la pared, intimidados por hallarse en un baño de mujeres. Sentí una leve curiosidad y rápidamente me subí los calzones, los jeans, jalé la palanca del agua y abrí la puerta. Enorme sorpresa me llevé al descubrir un par de criaturas, niño y niña, a gata sobre el piso con la cabecita ladeada, espiando por debajo de la puerta contigua. Ni se inmutaron al verme, solo la niña alzó la cara un momento, me sonrió y regresó a lo que estaba haciendo. Divertida, avancé hasta los lavabos. Mientras me enjabonaba las manos, seguí el resto de la escena observando por el espejo. Se escuchó la descarga de agua, un breve bailoteo de tacones y el ruido del cerrojo metálico. Antes de que la puerta se abriera, los niños se levantaron, se recargaron contra una de las paredes y borraron la sonrisa de sus caras. Salió la madre, se acercó al lavadero, me dijo buenas tardes y dirigiéndose a las criaturas que ahora lucían un gesto angelical, agregó, uy, pero qué niños tan obedientes y bien portados, caramba. ¡Bravo! La magia está en lo que no dijo, pero que todos sabemos. Sí, claro. Pues ya casi nos vamos despidiendo, pero un último... De Raúl, ¿no? De Raúl, ¿no? Sí, Raúl, por favorcito, un último. Tus vías de contacto también, ¿cómo te puede encontrar la gente? Bueno, mi vía de contacto es muy fácil, es RRJ, que es mi nombre, Raúl Ramírez Jurado, y Romerito, porque soy de la Romero Rubio. ¡Eso! ¡A huevo! Con las flautas, pero ahí es 8. Arroba yahoo.com.mx. Pues estoy a la orden. Yo les digo, tengo apenas como 4 años que empecé a escribir. Entonces, como decía el que llegó tarde, dije, entonces yo aquí ya llegué. Al otro. Entonces, nunca está. Entonces, las circunstancias muchas veces lo van ahuyendo a uno a caer donde debemos de estar. Yo muchas veces me negué y pues yo estudié hasta 6.º año y me decían, escribe, ¿de dónde sacan que escriban? Pues voy a escribir. Y una anécdota es que hicieron un taller en la Romero Rubio, un taller literario, y me llevaron, casi me sacaron de mi negocio para que fuera. Y hice un cuento que se llama 10 minutos de mala suerte. Entonces lo cuadraron, estuvieron checando con tiempos y daban 10 minutos. Y estaban sorprendidos. El que estaba llevando el taller literario era Javier Solé, que es el corrector de estilos de la universidad en ese tiempo. Ajá. Ahorita da clases en Toluca, creo, en la Universidad de Toluca, de Filosofía y Letras. Entonces me dice, haz otro. Y pues órale. Entonces hice otro que se llama Tigre o Ratón. Y ya. Y lo llevaron a un concurso de cuentos de barrio a nivel nacional y gané. Y de ahí pues no volví a escribir. Porque seis hijos, todos en la escuela y como dice acá el compañero, yo tengo que trabajar y no, por eso llega uno en el momento que tiene que llegar. Si yo hubiera llegado a las letras de joven, hubieran mis hijos muerto de hambre. No tuviera nietos. Tengo 16 nietos. Qué cabrón. Bueno, pues es más o menos mi trayectoria, que es muy corta. Pero pues me apasiona, ¿no? Estoy ya ahorita dedicado a esto, a esto. Ayer precisamente le comentaba a Rego, sí, que me hablaron de la SOGEM para que quieren publicar mis cuentos. Entonces, les dije, tengo ahí unos cuantos, pues, bastantes. Nada más que se nos hagan 100 páginas. Digo, no, tengo 40 cuentos. Entonces, si quieren, no. Entonces ya vamos a empezar a trabajar. Y por otro lado me pidieron poesía de la prehispánica, la van a traducir en náhuatl para hacer un libro de 52 poesías, 26. Son 26, pero cabalístico en mexica es 52, porque es la atadura de años y la edad donde ya se dice uno el sabio. Ya, no se el chingón de la Romero Rubio. No, porque no se. No, no porque sepa uno mucho, sino porque ya no se mete uno en broncas. Es que eso es la virtuosa. Pues tengo un cuento un poquito largo, si no. No es. Son. Y está. Este me lo mandaron, es un pedido. Se lo hice a Daniel Manrique, que es muralista, fue muralista, ya murió hace 2 años. Él fue el creador del taller arte acá de Tepito. Entonces yo ahí leo, entonces por ese motivo me dijeron, pues escribe algo para él. Y le hice 3 cuentos y ya uno lo publicaron en Argentina, porque él allá tienen una calle que se llama Daniel Manrique y aquí en México no lo reconocen. Y pues quisiera leerles este cuento ya para despedirme. Entonces, ¿están de acuerdo? Le doy. Por supuesto. Se llama El ánima de lata. El silencio revuelto con la niebla de la noche dan vida en espiral a un alma que observa la aparición de botes salpicados de pintura ya vacíos y van rodando por las calles. Algunos escapan de basureros, otros saltan de azoteas y los más pequeños huyen de los patios de vecindades antes de ser pateados por niños pateadores de objetos. Ya juntos, todos marchan en rebelión, 1, 2, 1, 2, 3. Ellos van angustiados, su meta es llegar a la bodega de una tlapalería abandonada en la calle de Ferrocarril de Cintura y Mineros. El ánima en pena las persigue hasta arrinconarlas en una esquina de paredes despellejadas, presumiendo sus ladrillos heridos por el salitre. Cansadas las paredes sostienen anaqueles esqueléticos, entre cerros de historias amontonadas, todo cubierto por la piel de polvo, en el espacio aroma, húmedo, con grasa, abandonados por seres desaparecidos. ¿Creían que se iban a escapar? ¿Por qué me huyen? Contesten. ¿Acaso no estoy hablando o no me escuchan? ¿Creen que no vi cómo rodaban para esconderse hasta aquí? Yo los conozco, botecitos. No sé por qué no los acompañan las cubetas. Todos ustedes fueron míos. Bueno, no tanto, solo la pintura que llevaban dentro. ¿Saben por qué los recuerdo? Porque cada uno de ustedes fue iluminando en mi sentir como guerrero. Sí, porque aunque ustedes no lo crean, yo fui un guerrero aferrado, terco por conquistar la razón, como los caballeros andantes en las cruzadas que inventó el Papa Gregorio VII para beneficio de la corona y la iglesia. Y ahí estaban esos valientes, Ricardo Corazón de León defendiendo la corona inglesa, Felipe Augusto de Francia, Frederick I de Alemania. Como resultado de esto, siempre hubo muerte y traición. Los únicos perdedores fueron los pobres y los más débiles. Yo, Daniel, caballero de Tepito, a diferencia de esos caballeros sembradores de muerte, cambié mi estrategia en combate. Quise causar el efecto de la reflexión en todos los pueblos, más en mi querido barrio, porque mis deseos no eran de matar gente, sí dar muerte con mis pinceles a la ignorancia y a la pereza. Pero no se logró mi propósito. Les fallé, principalmente a mi querida y amada Brisa. Por ese motivo no quiero descansar. Tengo que cumplir lo que muchos caballeros no pueden hacer. Ya hasta descuidé mi camino hacia la luz. Me da pena dejar a todo mi barrio batiéndose en el egoísmo y la ignorancia. Por eso me quedé. No descansaré hasta lograrlo. Aunque siempre pienso, ¿cómo hacerlo si ya no tengo carne ni huesos? Me desespero. ¿Qué puedo hacer ya sin cuerpo? Solo me mantiene activo esa energía que acumulé por el deseo de salvar a mi gente. Una voz salió de entre los botes diciendo con entusiasmo y un poco de temor: no se preocupe, gladiador de los trazos perfectos. Nosotros le daremos forma del vengador Don Quijote y usted nos dará la energía de su pensamiento para que se llenen de colores nuestros cuerpos vacíos. Con gusto seremos su Sancho Panza. ¿Quién anda ahí? ¿De quién es esa voz burlándose de mí? No, señor, no nos burlamos. No nos burlamos de usted, caballero Don Daniel. Somos la voz de los botes de lata y queremos entrar en batalla, pero necesitamos la energía de su alma para ponerle a usted cuerpo con piel de lámina y dar vida al pensamiento que hizo grandes batallas a pinceladas. Entonces, vamos a las armas. Consigamos andamios, brochas, pinceles y tizones. Derribemos los molinos recaudadores de impuestos. Persigamos a la conciencia de los hombres pervertidos que se alimentan de limosnas, a los ricos que están pudriendo su alma en la explotación de su hermano el hombre. ¡Corramos, que no escape nadie! Ni los alcahuetes de la palabra falsa, protectores de gobernantes saqueadores de la patria. ¡A ellos! ¡Vamos, caballeros! Allá se escapan los pastores, explotadores de la fe y profetas de la estupidez. Venden el infierno llamándole gloria del cielo. ¡Ah! Detengámonos un poco. Hay que hacer el plan para visitar al escudero Luis Arévalo. Hay que iluminarlo de fuerza y voluntad para que no decaiga su ánimo. Él tiene que entrar en batalla en los Palomares, en la Fortaleza, en la Casa Blanca y en las vecindades largas de Jesús Carranza. Ningún niño debe quedarse sin educación ni oficio. El escudero tiene que convencer a los mayores para destruir periódicos, radios y televisores, causantes de pereza intelectual. Con rigor deberán de cuidar que ningún joven se drogue. ¿Y cómo se logrará? Con flor y canto. Sí, mis chingones, con cultura. Ya está listo el plan. Volvamos a la carga. Arrasemos con los líderes sindicales que traicionan a obreros y campesinos. A los traidores de la cultura, marquémosle de la cara como ejemplo de la ignorancia. Los exhibiremos como seres sin escrúpulos ni moral. Tatuemos el color del remordimiento en la conciencia de pecadores que han quebrantado la armonía de la naturaleza y han herido el cuerpo del universo. ¡Vamos! ¡Corramos tras ellos! ¡Tras ellos! ¡Tras ellos! ¡Tras ellos! Esa frase fue durmiendo al amanecer cuando el sol gritó con su luz en la avenida de Circunvalación y Eje 1 Norte, y murió cuando un camión repleto de granaderos a toda velocidad aplastó un montón de botes que descansaban en una esquina llena de murales con una leyenda que decía: si todos jaláramos parejo, la vida sería más chida. Y yo que Román se rifa porque nos contó que fue toda una travesía haberlo topado, ¿no? Casi, casi Román. De hecho, Román perdió una playera por ir a su búsqueda. No, muchas gracias por acompañarnos. Así es, fue algo trágico acompañado de algo grandioso. Y pues ya casi nos estamos marchando, pero no sin antes. Más poesía. Me agarraron desprevenido. Sí, no venía preparado, pero. Antes que nada, las vías de contacto, ¿dónde te puede encontrar la banda? Ah, claro, claro. Les dejo mi correo, se los deletreo. Es irahm-lopez@gmail.com. Y Facebook, pues no, bueno, sí tengo, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero igual, o sea, si me mandan un correo, pues les contesto y los agrego y ya, ¿no? Pero otra vez les repito, el correo es irahm-lopez@gmail.com, ¿va? Entonces, yo les quiero leer otra cosa que yo estoy viendo allá, una Catrina por allá. Y recordando que todavía estamos en noviembre, la fecha que, bueno, el mes que me gusta mucho aparte es mi cumpleaños en noviembre. Eso. Entonces, allá atrás me estaba viendo la otra. Bueno, entonces recordando el Día de Muertos, pues yo quiero leer algo que tiene que ver con eso, ¿no? Se llama Mona Lisa en un ataúd. La pasividad de tu rostro níveo llena la ausencia de movimiento en tu carne. Emancipada estás desde la mañana fría, pero no en la pesada tarde. Las sonrisas sobran de aquí en adelante, pues personas llenas de zozobra y el llanto de cuatro infantes, testigos son de que las artes no sirven, las artes del nigromante. El maquillaje de tu cuerpo para nada opulento no esconde las marcas de mangueras que martirizaban de afuera hacia adentro. Lento, muy lento, tu cuerpo macilento. Un estupor viscoso llena el cuarto de rezos, el aroma dulce acaricia mi rostro y mi pelo. Ese aroma que podría llevarme al mismísimo cielo, yo lo rechazo y pido tan solo uno de tus tiernos besos. Ahora busco, aunque sea, la caricia póstuma de tus manos frías, y espero, como siempre, una sonrisa tuya en las pupilas mías. Es que la vida me ha despojado del hombre existencial y me ha puesto el sobrenombre de humano sentimental. Ahora has nacido, madre mía, en la muerte de los vivos. Ahora te vas no para descansar, sino para vivir la vida de los fallecidos. ¡Bravo! ¿Tus vías de contacto, por favor? Pues solo sería mi correo. Igual se los deletreo para quien quiera mandarme algún correo, una sugerencia, no sé. Cualquier cosa que se les ocurra, está bien, sería bien aceptada. Es gonzaga@hotmail.com. Bueno, se los vuelvo a repetir. gonzaga@hotmail.com. Y bueno, este poema es una pregunta retórica y habla un poco de mi personalidad, mi forma de ser. ¿Soy un pensamiento de imágenes en formol, la tertulia intacta de labios rotos, las ruinas del futuro en decadencia del presente, la desesperación promiscua de una esperanza reseca? ¿Soy libertad moral encadenada a prejuicios cíclicos, manicomio cósmico donde pernoctan seres de polvo, coito excomulgado de liturgia sexual, hambre bulímica de conocimiento condicionado? Gracias. Bravo. Y además la trae en el cuaderno. O sea, bien, bien, bien chido. Ahí está. Pues ya nos tenemos que marchar, pero antes los invitamos. Esta Mimi ahorita les va a recordar una invitación, pero mientras les recordamos, el próximo domingo va a haber un evento muy importante para nosotros. La compañera Luna Flores ya va para 3 semanas, casi un mes, de haber sido detenida, haber sido secuestrada por el gobierno del Distrito Federal. Una compañera que es trabajadora doméstica, que tiene casi 50 años, es acusada de ser una de las anarquistas más peligrosas de esta ciudad. Y por eso la juez le negó la fianza, a pesar de que se le está acusando de un delito que no es grave, un delito que, por cierto, es mentira. Ahí están las pruebas. Entonces, el próximo domingo a mediodía vamos a estar haciendo un recital poético ahí afuera del penal de Santa Marta para la compañera Luna Flores y para todas las compañeras que de manera injusta están en las cárceles de este país. Apenas revisamos algunos números, el 70% de las personas que están en la cárcel son personas que son acusadas por el Walmart, la Comercial Mexicana, ¿no? Por robos que no van más allá de 500 pesos, que porque se iban a agarrar un queso, un desodorante. Evidentemente esas personas no son los delincuentes de este país, no son quienes nos tienen en estas condiciones de explotación. Y pues nuevamente, ¿no? O sea, las cárceles están llenas y atiborradas de pobres, de injusticia, personas que no pudieron pagar la fianza, que no tuvieron una defensa adecuada porque no tuvieron para pagar un abogado. O pues el abogado que da ahí el Estado, pues la verdad, la mayoría pues la hacen el juego, ¿no? Para que uno termine ahí en la cárcel. Entonces, bueno. Los plátanos. ¿Sí? Entonces, pues, los invitamos, ojalá que nos puedan acompañar. Ya hay varias compañeras, varios compañeros poetas apuntados. Ahí vamos a estar en la mera fila de que se hace para el ingreso de Santa Marta, donde van nuestras familias a dejarle la comida a nuestras presas. Ahí va a ser este recital. Seguramente por ahí va a estar seguro que el Román Borrego y toda la banda. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar este domingo a las 12 del día allá en Santa Marta, poesía para los presos políticos y poesía para Luna Flores. Y pues también los queremos invitar a un evento que se va a hacer en el local de Unidos, en Doctor Carmona y Valle 32, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, está a una cuadra del Metro Cuauhtémoc, en la línea rosa, y pues es un evento que se hace es una colecta para mandar toda la recaudación a las bases de apoyo zapatistas. Esto es por la escuelita zapatista que se va a hacer en diciembre. Y pues habrá música, habrá cuentos. Voy a estar por ahí leyendo uno de los cuentos acompañados de un músico, Nicolás Falcov. Se estarán haciendo la presentación del libro disco de los otros cuentos de relatos del subcomandante Marcos. Y pues va a estar muy divertido. Es este viernes 22 de noviembre a las 19 horas. Pues sí habrá un apoyo de 50 pesos para poder entrar, pero pues sí todo este dinero se va a mandar a las bases de apoyo. Pues eso es todo. Pues vámonos. ¿Algún otro saludito ya? Hay que correr porque... Invitados. Sí, un último saludo de nuestros invitados porque hay que correr al metro. A ver si llego. Yo, venga. Vámonos. Está la impulsora. Entonces yo me despido y gracias a todos los compañeros que hicieron más ameno esta... No es lo mismo leer solito que leer con muchos compañeros. Entonces eso le da vida a las letras. Gracias y cuando gusten aquí estamos a la orden. Muchas gracias, escritora. Pues gracias por la invitación, ha sido un deleite, como andar en un viaje y tener una parada, así que gracias, en buen sentido, claro. Duerma todo el mundo bien, descanse. Yo quiero decir que realmente me imaginaba otra cosa, ¿eh? No, porque los que no nos pueden ver, pues deberían de ver, porque nos estamos aquí echando el vinito, la botanita, está todo bien relax y pues estuvo muy, muy chido, el ambiente está muy padre. Guillermo. Pues muchas gracias por la invitación y también gracias a todas las personas que nos prestaron sus oídos para poderles compartirles un poco de nuestra poesía. Es todo, muchas gracias. ¡Vámonos! Ahora es cuando ahora no. Hay más que decirlo. No tenemos miedo, buscamos la felicidad. ¡Viva la poesía! Todo este ambiente de felicidad, sin duda, no podría ser sin el compañero Deep. ¡Bravo! ¡Un saludo al Deep! Muchas gracias. Vámonos, Román Borrego, Mimi, Betsy, nos vamos. Así es. ¡Salud! ¡Salud! Nos vamos, esto es Me Llaman Calle de Mano Chao. Nos despedimos hasta la próxima sesión de Palabras al Poder, Voces Disidentes. Palabras al Poder, Palabras al Poder, Voces Disidentes. Ahí te va. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar.